Producción original. Radio VIP. La experiencia. En Radio Virtual. Titular de este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esto que es La Licuadora Retro. El día de hoy, bueno, pues iniciamos algo con The Oldfield, una canción muy vieja. Con ella me arrullaban, así que no sé, con a ustedes, a lo mejor se la pasaban en la disco, a lo mejor bailaban. A mí no, a mí me arrollaban con esa canción. Bueno, tenemos a Yes, a Journey, a Def Leppard, Quiet Riot. Ah, Quiet Riot, también una canción viejísima. Me acuerdo que esta en especial tenía el CD una... Bueno, que fue el primer, creo que el primer disco. O de los primeros discos que tenía una máscara de hierro en la portada, el long play. Creo que por ahí lo tengo. Así que también nos vamos a ir con algo de Quiet Riot, algo de Van Halen, y bueno, ahorita regresamos. Si quieren alguna canción, ya saben, me la pueden solicitar en la página en www.radiovip.com. Ahí hay un botón que dice peticiones y con mucho gusto yo les programo la canción. Así que bueno, vámonos con esto de los señores de Yes. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora Retro. Yeah.

automática. Esta canción la pide Ailet, es Mis ojos lloran por ti, de Big Boy Vico C. Regresamos aquí en la licuadora retro. Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo. Sin...

los de la staff, que ya se pongan a trabajar. Saludos, saludos a todos ustedes por allá. Saludamos también a Ailet y a Sonic, que andan por aquí en el chat, y a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esto que es la licuadora retro. Como el día de ayer les informé, bueno, los que conocen un poquito de Radio VIP desde sus inicios, bueno, somos una estación de radio virtual en donde transmitimos por diversas partes de la República y diversas partes del mundo. Dentro de esto, bueno, pues ya tenemos lo que es Radio VIP España, y próximamente yo espero que tal vez la semana que entra, o si no, a finales de este mes o principios de enero, ya tengamos lo que son las transmisiones de Radio VIP Argentina. Así que pues también hay que darle una bienvenida a nuestros amigos de Argentina, que van a tener también una transmisión para Radio VIP, para todo lo que es el concepto de Radio VIP. Por lo pronto, bueno, un servidor Pater transmitiendo para Radio VIP México. Pues seguimos aquí con esto que es la licuadora retro. Si ustedes quieren alguna canción, ya saben, me la pueden solicitar y con mucho gusto yo se las programo. Vámonos con música y regresamos. Son las 5:18. Estamos acá de regreso. Quiero aprovechar para saludar también que nos están escuchando Leoncio, Rubén y Ricky. Ricky, lo sentimos mucho que te acabas de casar el 29 de noviembre. ¿Cuánto lo sentimos? No sabes en la que te metiste, mano, pero bueno, no es cierto. Muchas felicidades, ojalá te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida. Y bueno, continuamos con esta canción de Alicia Keys, se llama Fallen, la solicitó mi buen amigo Sonic. Un saludo a la gente del chat y un saludo a la gente que nos está escuchando. Yo regreso. Thank you. Thank you so much. It's just a prayer for the dying. for the dying. What's up, y'all? Y'all having a good time so far? Hey, just so y'all know, if y'all have any friends at home on the internet right now, this whole show is like being webcast over the internet right now, like live. So thank you, AOL. This is pretty cool. I've never actually watched a concert like this. So all the fans at home, thanks for tuning in. And this next, I see you. I see you. You're waving. I see you. Everybody get it out. Well, this next song I wrote when I was 16, and I wrote it about my family life and kind of things I went through, and it was kind of a diary entry. It started out like that, and then all of a sudden I started getting all this fan mail about people going through the same kind of stuff, so I thought, well, maybe God had me write it for a reason. So I got together with a couple guys, and we made it a song, and it's going to be my next single, so I hope you like it. It's called Because of You. The same mistakes that you did, and I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did, you fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. I'll be from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the seaside so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid. I lose my way, and it's not too long. I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. My heart can't possibly break when it wasn't even whole to start with. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the seaside so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid. I watched you die, I heard you cry every night in your sleep. I was so young, you should have known better than to lean on me. You never thought of anyone else, you just saw your pain. Oh, y'all are good. Because of you. Y'all are so good. We got a little choir right here. They're all singing it. She must be in choir. She was like, yeah! Good evening, everybody. Here we go. Thank you.

Bueno, pues no antes de irme, no quiero dejar de saludar a la gente que nos está escuchando por allá en Sistemas Continuo, de allá de Ruiz Cortines y Acueducto, creo que es, ¿verdad? Saludos a la gente de Sistemas Continuo que nos están escuchando. Ahí está esta canción que nos la pide el buen Ponchis. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssou N'Dour. Thank you. into this world, it has no concept of the time.